A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembré con un buen... Saludos amigas y amigos de la 36. Pues se termina el gobierno de López Obrador, faltan 17 meses. Ya parece más cercano el final porque comenzaron las campañas presidenciales, no oficialmente, pero de facto ya estamos en campaña presidencial, así que eso acorta los tiempos gubernamentales. El presidente está muy activo, como les he venido comentando en las últimas semanas, está muy activo promocionando a los candidatos de su partido político, haciendo esta farsa, este teatro de democracia en el que todos sabemos, al menos dentro de su partido político Morena, que él va a ser el gran decididor, el que con su dedo apunte hacia quién va a tener la sucesión, quién lo va a suceder en el cargo como sucedía en el viejo PRI. Las cosas con Andrés Manuel cambiaron para que nada cambiara. Sin embargo, esta semana se supo que las Fuerzas Armadas estuvieron involucradas en el caso Ayotzinapa. No es que no tuviéramos la certeza que estaban involucradas, es que ahora hay elementos que prueban. Desde un principio se sabía, la voz popular sabía que las Fuerzas Armadas habían estado involucradas. Sin embargo, ahora, con las últimas investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Investigadores y Expertos, se arrojan elementos contundentes para poder determinar que las Fuerzas Armadas tuvieron presencia y que actuaron por omisión, por lo menos actuaron por omisión, dejando de hacer, dejando de actuar cuando podían haberlo hecho, porque tenían elementos de información, de inteligencia, al momento de lo que estaba sucediendo, y dejaron que tanto la Policía Municipal de Iguala, en el estado de Guerrero, como la Policía Estatal de Guerrero, como los grupos de criminales, actuaran. Es decir, la inteligencia militar sabía lo que estaba sucediendo en tiempo real y no actuó. Tenemos ya elementos ciertos para poder determinar que eso fue lo que sucedió. Y tenemos también algunos elementos, debido a estas investigaciones, que nos llevan a determinar que hubo militares involucrados en la desaparición de los jóvenes de la Normal Rural Isidro Burgos. Sin embargo, el presidente de la República se acomoda su discurso, dice que no va a haber impunidad, sin embargo no ha ido a fondo, no ha presionado a los altos mandos militares para que compartan información respecto a lo que sucedió, para que abran sus archivos de inteligencia y aporten de una buena vez la verdad, para que se conozca la verdad de lo que sucedió desde la perspectiva de la inteligencia militar. Y no han querido brindar esa información, o la que han brindado han sido muy poquita, han sido muy reticentes, y el presidente de la República, como jefe de las Fuerzas Armadas, tampoco ha utilizado su poder constitucional para que la verdad se conozca. Para el grupo interdisciplinario, comentan ellos, es determinante que se aborde esta cuestión y que la mentira no se institucionalice como forma de respuesta. Y es que es verdad, la mentira se ha institucionalizado en el caso Ayotzinapa, se han tirado desde un principio cortinas de humo, diferentes líneas de investigación que son señuelos para entreverar, para enredar más este caso, hacer un laberinto infinito, un nudo infinito, a través de estos señuelos y estas cortinas de humo que alejen de la verdad histórica de lo que realmente sucedió con los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos en Ayotzinapa. La verdad es que las Fuerzas Armadas desde un principio estuvieron involucradas, como les digo, el pueblo tenía la certeza de que habían estado involucradas. Sin embargo, bueno, pues ahora hay elementos contundentes para poder determinar. Y la pregunta que nos viene a la mente es, ¿el presidente de la República en los próximos meses, meses electorales, va a presionar a las Fuerzas Armadas? ¿Va a abrir estos archivos de inteligencia? ¿Va a compartir estos archivos de inteligencia? ¿O va a seguir con un lenguaje ambiguo, con un lenguaje poco claro, y que en ocasiones el presidente de la República ha sido demasiado injusto con los padres, con las madres de los desaparecidos? Nunca ha tenido una buena relación con los grupos que se han organizado para buscar a sus familiares desaparecidos. No la tuvo cuando era candidato, no la tiene ahora como presidente. No les permite estar presentes en la agenda, les pelea mucho la agenda. Y es que el presidente de la República, pues no quiere tocar a las Fuerzas Armadas. Y no quiere tocar a las Fuerzas Armadas porque han sido la columna vertebral, el sostén de su gobierno. El grupo interdisciplinario, que fue creado en 2015, luego de que familiares de los jóvenes, el gobierno mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alcanzaron un acuerdo de asistencia técnica, en el sexto informe de 322 páginas, ponen de manifiesto la resistencia del ejército mexicano para entregar información que hubiera sido útil para la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos. Las Fuerzas Armadas no han querido entregar información relevante de inteligencia. Gracias a la elaboración de un mapa de localización de comunicaciones, el GIV descubrió que agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la SEDENA, estuvieron en las zonas de la fatídica noche del 26 y el 27 de septiembre. Los investigadores aseguran que existió una comunicación permanente y bidireccional entre la instancia de las Fuerzas Armadas y el C4, que es el Centro de Comando, Control y Cómputo y Comunicación, y acreditan que la SEDENA conocía los movimientos del grupo delictivo Guerreros Unidos esa noche y los días siguientes. Sin embargo, la entidad que depende del Poder Ejecutivo Mexicano no actuó. Es decir, la inteligencia mexicana, a través de sus organizaciones, de sus instituciones, de sus policías, de su coordinación nacional, sabía lo que estaba pasando en tiempo real con los estudiantes, sabía los movimientos del grupo Guerreros Unidos, sabía los movimientos de la policía municipal y decidió no actuar. Las Fuerzas Armadas Mexicanas decidieron no actuar y esa es una de las preguntas que nos hacemos. ¿Por qué decidieron no actuar cuando podían haber detenido la desaparición de estos estudiantes? Hay muchas interrogantes. El papel del Centro de Inteligencia, que realizó un seguimiento exhaustivo a las actividades de los jóvenes ese día. También ya se sabe que las Fuerzas Armadas, que la inteligencia militar estaba infiltrada en el movimiento y que tenía dentro del propio movimiento muchas orejas, como decimos en México, y que estaban pasando reportes e información permanente a las centrales de inteligencia, al C4 que se llama, le estaban pasando reportes previo a la desaparición de estos jóvenes. También se sabe que muchos de estos jóvenes fueron divididos, fueron llevados a algunas cuevas, fueron repartidos en diferentes puntos del estado de Guerrero, y se sabe que muchos de ellos todavía estaban con vida días después de que fueron secuestrados por estos grupos de narcotraficantes y de delincuencia organizada. Hay muchos elementos que aportan en estas investigaciones el grupo interdisciplinario. La pista se pierde después de que los estudiantes se dividen en varios grupos, aunque hay investigaciones abiertas. A 9 años del crimen no se sabe qué hicieron los miembros del cartel Guerreros Unidos ni de las fuerzas de seguridad con ellos. Se sabe, hasta donde podemos saber, es que el grupo de Guerreros Unidos, que es un grupo de criminales, de delincuentes organizados, de paramilitares en la región de Guerrero, en colaboración con la policía estatal y la policía municipal de Iguala, secuestraron a estos jóvenes, pero también hoy sabemos que las Fuerzas Armadas sabían lo que estaba sucediendo en tiempo real, sabían los movimientos, sabían que se había llevado adelante este secuestro masivo, sabían que había planes para desaparecerlos, sabían de antes que se estaban organizando los jóvenes para hacer estas protestas y estas marchas. Es decir, la película completa la tienen las Fuerzas Armadas, el C4, los centros de inteligencia. Sin embargo, no han querido dar ninguna información, o la que han dado ha sido muy poca, y el presidente de la República, como comandante supremo, podría presionar a las Fuerzas Armadas para que dieran información al respecto. Sin embargo, pues Andrés Manuel ha decidido pues ser muy ambiguo al respecto. No creo, sinceramente no creo, que en los próximos 17 meses sepamos mucho más de lo que ya sabemos. No creo que vaya a ser un tema de la campaña, ni por un lado, por parte del Frente Amplio por México, que son bastante responsables de lo que sucedió, porque en ese momento el presidente de la República era Enrique Peña del PRI, y en este Frente Amplio pues está el PRI. No tiene ningún interés ellos en que esto se conozca. Y por parte del gobierno de la República actual, de Morena, pues tampoco hay ningún interés en que se conozca la verdad, porque, como ya les he comentado, las Fuerzas Armadas son una columna vertebral, la columna vertebral del gobierno de la República. Otro de los grandes fracasos, ya, como les digo, 17 meses para que se termine este gobierno, pues ha sido el tema económico. Los datos duros arrojan que bueno, estamos un poco atrás del último año de Enrique Peña Nieto. O sea, la economía mexicana no se pudo recuperar del COVID. Venía mal, venía muy mal, el gobierno venía muy mal en materia económica. Vino el COVID, se puso peor, y hoy estamos peor económicamente que el último año de Enrique Peña Nieto. Así que un gran fracaso en la política económica del presidente de la República para la clase trabajadora. Los datos son duros. Entre 2020 y 2022, 1.5 millones de infantes se quedaron sin servicios de salud en el país. Hay 68%, aquí estoy leyendo, 68% de los infantes en México no tienen cobertura de salud. Con Enrique Peña era un 43%, y esta brecha creció aún más. López Obrador manejó esta encuesta, la festejó, porque manejó algunos números que no son, le dio una interpretación a los números de esta encuesta que no son los correctos. Es una encuesta del INEGI, la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de Hogares, que nos revela, bueno, que en términos generales en este sexenio, pues los más pobres están recibiendo menos que en el 2018. Es decir, los más pobres reciben 23% del total de los programas sociales. Luego, esto en el 2018, recibían el 23% de los programas sociales. Luego el 10% en el 2020. Y en el 2022 reciben solamente 9% de los programas sociales. Es decir, la mayoría de el grueso del dinero en los programas sociales se va a programas para activar, entre comillas, la economía, es decir, a subsidios a grandes corporaciones, a subsidios a grandes empresas, y lo que queda, un 9% nada más, se va directamente a programas que son, pues, que ya los hemos platicado acá, electoreros. Así que con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los datos son duros, la realidad es dura. La mayoría de los del dinero que da el gobierno, les gusta llamarle programas sociales, pero no todos son programas sociales, la mayoría del dinero que da el gobierno lo da directamente a grandes corporaciones, a grandes empresas, y se ha recortado el dinero directa, que sea directamente a las madres solteras, a las becas Benito Juárez, a los adultos mayores, dinero que desde pues, más o menos ya unos 12, 15 años algunos gobiernos instauraron para que la clase trabajadora pueda llegar a fin de mes, porque los sueldos son bajísimos. Siempre se ha utilizado, primero lo utilizó el PRI como un programa electoral, ahora lo está utilizando Morena, sin embargo lo han venido recortando. Y de estos recortes, pues lo que tenemos es que 9% nada más de este dinero les está llegando, y que se han recortado algunos programas, entre ellos los programas de salud. Y la encuesta es dura, la encuesta y los datos son muy duros, 68% de los infantes en México no tienen cobertura médica. Así que, pues, a 17 meses de que se termine el gobierno de Manuel López Obrador, podemos, con los datos duros, con los números duros, decir que la economía está, en términos generales, peor que como la recibió. Estamos peor en términos duros, de economía dura, de datos reales, que en el último sexenio de Enrique Peña. Y en el caso de Ayotzinapa, pues nos topamos con pared. Esa pared son las Fuerzas Armadas, la Marina Nacional. Y en la medida que el presidente de la República no haga un esfuerzo porque se conozca la verdad, y las Fuerzas Armadas abran sus archivos de inteligencia porque tienen la información paso a paso de lo que sucedió, saben la verdad, saben qué fue lo que sucedió, mientras las Fuerzas Armadas no haya una comisión de la verdad y digan qué fue lo que sucedió, no vamos a conocer realmente muchos de los detalles. Hasta acá parece que vamos a llegar. Sabemos, desde un principio se sabía, como les digo, la voz popular sabía que habían estado involucradas las Fuerzas Armadas, pero ahora pues ya hay elementos contundentes para saber que por lo menos estuvieron involucradas por omisión, no actuaron. ¿Por qué no actuaron? ¿Por qué no recibieron la orden para actuar? Esa es una de las grandes preguntas que podríamos conocer si hubiera una comisión de la verdad, que por ahora se ve muy lejana. Les envío un fuerte abrazo y espero poder estar en vivo en la próxima. Saludos. Bien, amigos, estábamos escuchando, muchos de ustedes ya lo habrán reconocido, a Eduardo Victoria Baeza, nuestro columnista desde México, de los martes, hoy en versión grabada por otras ocupaciones que estaba teniendo Eduardo a esta hora. De todas maneras, tuvimos la actualidad y lo principal en su análisis de cada semana.